te esperaba y de repente me llegaste a la mente como algo que olvidé. No es que suene redundante, pero ya te había esperado y de pronto lo olvidé. Las memorias de mi vida me habían dicho que esperara, pero no suelo aguantar. Te di todo en un segundo y te volviste mi mundo. Hoy me vuelvo a equivocar. No, no, no. Mi alma está llorando, me quiere revivir. No, no. Y tu falsa sonrisa me quiere sepultar. Vamos allá, donde una vez juraste que me ibas a llevar, y de pronto lo olvidaste. Me fallaste, ¿por qué? Dime por qué. Te clavaste como un vicio, y como un vicio hoy lo tengo que sanar. Te mudaste de mi mente, pues volviste a lo incoherente y de pronto renuncié. No, no, el pasado no es tan fuerte, el presente es diferente y el futuro es tu después. No, no, no, corazón, no te olvides, de esto tienes que aprender. Vamos allá, donde una vez juraste que me ibas a llevar, y de pronto lo olvidaste. Me fallaste, ¿por qué? Dime por qué. Te clavaste como un vicio, y como un vicio hoy lo tengo que sanar y olvidar. Cada beso que nos dimos, sabor a miel hasta el amanecer. Vamos allá, donde una vez juraste que me ibas a llevar, y de pronto lo olvidaste. Me fallaste, ¿por qué? Dime por qué. Te clavaste como un vicio,